Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos hoy con el mundo del atletismo, porque después del pasado fin de semana tendríamos que dedicar solo un día a esta modalidad deportiva en sus distintas vertientes, y es que tuvimos ubriqueños este fin de semana en muchos frentes. Para que nos hagamos una idea, en la Junquera, por ejemplo, se celebraba la octava edición de la Pinsapo Trail, segunda prueba puntuable para la Copa de Andalucía de carreras por montaña, en la que estuvieron presentes los ubriqueños Ezequiel Suárez, Jacobo Rincón y José Antonio Herrera. Cada uno, pues, todos los tres en este caso lograron terminar la prueba. El mejor de ellos, Ezequiel Suárez, en la cuadragésimo tercera posición. Una carrera de más de 30 kilómetros en la que tuvieron un invitado especial, la nieve en las cotas altas de esta prueba que se desarrolla en la Sierra de la Nieve, y nunca mejor dicho, pues en pleno mes de abril, como decimos, el pasado día 8, fueron testigos de una nevada, y una nevada con las consiguientes consecuencias que puede tener en el desarrollo de una prueba, sobre todo a nivel organizativo, ya que cuando es, aunque no sea copiosa, pero va tapando lo que son los caminos y también las balizas. Aún así hubo algunas pérdidas, pero no ocurrió nada en esta segunda prueba, como decimos, de la Copa de Andalucía de carreras por montaña. Y es que también donde hubo un numeroso grupo de corredores ubriqueños, en este caso fue en la quinta edición del Trail Moros y Cristianos, que se celebró en Benamahoma el pasado sábado. Una alta presencia tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. Destacada, pues, la tercera posición del ubriqueño Mario Aguilar, que entraba en el podium de la absoluta, la quinta de José Manuel Orellana y la novena de Rubén Torres, los tres en el top ten. Aún con ellos, también hay que destacar, pues, la primera posición máster de Juan de Dios Mateos Garcés y la tercera en esta misma categoría de Luis Pango, la segunda en la categoría promesa de Jesús Hinojo. Y en la categoría femenina, pues dos ubriqueñas en el top ten: María del Carmen Ramírez Vela, quinta de la general y primera veterana femenina, y Noelia Borges Flores, décima de la general. También en la categoría, o en lo que es el mini trail, la carrera para juveniles y cadete, José Antonio Sevilla conseguía la victoria en la categoría juvenil. Más pruebas que tuvimos, pues en Prado del Rey se celebró también este pasado fin de semana la 18ª edición de la carrera popular cross de San José, en dos distancias, 14 y 8,7 kilómetros. En la de 14, el mejor ubriqueño, Francisco Sánchez Román, cuarto de la general, primero de veteranos. Y en la corta, en la carrera de 8,7 kilómetros, Jesús Fernández Sedeño también ocupó la cuarta posición de la general y primera de la categoría de veteranos. Centrándonos ya en otra vertiente del atletismo, en este caso del asfalto, en Sevilla se celebró el pasado domingo la carrera Parque María Luisa, Distrito Sur, de la localidad de la capital hispalense. Prueba de relevante nivel, porque se tratan de 10 kilómetros, bueno, dos distancias, 10 y 5 kilómetros respectivamente, pero son distancias homologadas por la federación, por lo que pues fue numeroso el grupo de atletas que participaron en esta prueba, y de un elevado nivel de exigencia. El mejor ubriqueño, Francisco Javier Jaén Moreno, decimocuarto de la general y primero de la categoría de veterano B. En la prueba de 10 kilómetros, en la prueba de 5 kilómetros, otro ubriqueño, Eduardo Gómez, 10, conseguía la tercera posición de la general. Y además de esto, también el pasado domingo, dos ubriqueños de categoría juvenil, en este caso Antonio Lozano Ramírez y Arturo Lamela Ortiz, acudieron al primer control de la temporada de atletismo al aire libre que tuvo lugar en San Fernando. Los dos participaron en la prueba de los 100 metros lisos y marcaron o lograron su marca personal. Antonio Lozano 12,12 segundos y Arturo Lamela 12,13 segundos. Empieza bien la temporada, digamos, al aire libre con esta modalidad en la que están probando 100 metros y logrando marca personal. Junto a eso, también quisiéramos hacernos eco de lo que logró el ubriqueño Juan de Dios Venegas García el pasado fin de semana, que se proclamaba campeón provincial de pesca deportiva en agua dulce y por consiguiente consigue el pase al campeonato de Andalucía, que tendrá lugar el 2 y 3 de junio en Villaverde del Río, en Sevilla. Enhorabuena a Juan de Dios Venegas García. Y del mismo modo también vamos a destacar en lo que se refiere ya para este próximo fin de semana, pues las citas que ya tienen establecido su horario y su escenario, en el que seguramente va a haber presencia ubriqueña. Así, por ejemplo, nos referimos al encuentro que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva frente al Algeciras B, encuentro trascendental en este tramo final de liga y que puede dejar al Ubrique Unión Deportiva en una muy buena posición si logra puntuar en un campo difícil y ante un rival directo. El partido se va a jugar el domingo a partir de las 4:30 de la tarde. Vuelven a escena el equipo juvenil, que viajará a Jerez para enfrentarse a Marianista el domingo a las 11:30 de la mañana. El cadete juega ante el Gédula el sábado a las 5 de la tarde en Gédula, y en Ubrique lo harán el Ubrique Unión Deportiva Levín y el Benjamín, que reciben al Arcos a la 1 de la tarde en el Barbadillo el sábado, y el Prebenjamín, que también recibe al Amigos de la Cruz Roja, pero en el campo número 3, en el anexo al pabellón polideportivo municipal, el sábado a las 12 del mediodía. Baloncesto también, los cuatro equipos del CABU juegan este domingo, el cadete lo hace en San Fernando a las 12 del mediodía, el infantil de segundo año viaja a Chipiona ante un rival directo, juega a las 11 de la mañana, el CABU infantil de primer año recibe al DKV el Puerto a las 11 de la mañana, y el CABU mini femenino, en este caso, viaja a Jerez, donde se va a enfrentar a Chajeva a partir de las 12 del mediodía. Son algunos de los asuntos que queríamos tratar nosotros en la jornada de hoy. También recordar que esta mañana ha sido presentada oficialmente la 23ª subida Ubrique Benocaz, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, con la presencia, en este caso, del teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Chacón, o del presidente de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, entre otros, además del presidente de la Federación, Manuel Alonso, el presidente de o el delegado de deportes de la Diputación de Cádiz, o incluso el alcalde de Benocaz. Pues, como decíamos ayer, pistoletazo de salida. La semana que viene, recuerden, ya hablaremos de todo lo concerniente a la subida, programación especial, a partir seguramente del martes. Pues de todo esto vamos a hablar nosotros en la jornada de hoy. Antes vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. ¿Estás pensando en una escapada de fin de semana, en el Puente del Petaquero, en tus vacaciones de verano? Viajes Carrefour Ubrique te ofrece los mejores destinos al mejor precio. El Caribe, costas e islas, fantásticos cruceros, América, Europa. Aprovecha las ventajas y precios de la venta anticipada. Todo te espera en tu agencia de viajes Carrefour Ubrique. Además, contamos con servicio de taquilla para comprar entradas para los mejores conciertos y eventos de este verano. Y no olvides que puedes financiar tu viaje con la tarjeta Pass, siempre con unas condiciones inmejorables. Y el sábado 28 de abril, ven a pasar el día con nosotros a Sanlúcar de Barrameda, visitando las bodegas Barbadillo. Precio por persona, 25 euros. Incluye autobús desde Ubrique, visita guiada a las bodegas con cata de vinos y seguro de viajes. Esta y muchas ofertas más en Viajes Carrefour Ubrique. Estamos en calle General Luque Arenas, número 4. Teléfono 956-46-1050. Ahora en Ubrique, el Cuchareo de Mari. Estamos en el antiguo restaurante Invercumbre. Le ofrecemos menús y platos para comer en nuestro local de lunes a viernes y cocina para llevar todos los días de la semana. En el Cuchareo de Mari, precios económicos y comida 100% casera. Carnes, guisos, potajes, platos elaborados con cariño y esmero y con ingredientes de primera calidad. Además, disponemos de menús para dietas, tanto para llevar como para consumir en nuestro local. El Cuchareo de Mari. Preparamos tus comidas para

y José Antonio Herrera, 5 horas 41 minutos 39 segundos. Una prueba intensa, una prueba dura, la que afrontaron los corredores y de la que vamos a conocer más a través precisamente del mejor ubriqueño en esta octava edición, de Ezequiel Suárez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ezequiel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decíamos, llegaba la segunda prueba de esta Copa de Andalucía de carreras por montaña y llegaba a la Sierra de la Nieve con esa octava edición del Pinsapo Trail, una prueba de 31 kilómetros y que, bueno, como decimos, se desarrolló o tuvo lugar el pasado sábado. ¿Cómo fue la jornada que os tocó vivir, Ezequiel? Pues nada, la jornada fue un poquillo fría, fresquilla, para el tiempo que estamos. Pues estábamos allí a unos 6-7 grados. Junquera, y después las cotas altas estaríamos rotando los 0 grados, vamos. Fue un poquito intenso, vamos. Una prueba en la que, aunque nos sorprenda, bueno, ya no sorprende nada con esto del cambio climático, pero os dejó una nevada un 8 de abril, no sé si se esperaba, porque viendo alguna foto parecía, en la zona más baja, digamos, donde se tomó la salida, o cerca de la salida, parecía pues una jornada primaveral, ¿no? Y de repente se encontrasteis allí con una pequeña nevada, ¿no? Sí, ya de primera hora ya sabíamos que hacía frío porque el tiempo estaba de esa manera. Y la misma organización nos estaba advirtiendo de que arriba que podía haber nieve. Ah, una mancha ahí ya de nieve y eso. Uh-huh. Pero en la altura de 1400 por ahí, de costa más o menos, ya aparecía la nieve y cuando estábamos llegando arriba, casi a 1800 de costa, aquello eran por lo menos 40 centímetros de nieve, había nevado bien, nevando bastante bien. Muy bonito. Unos 5 kilómetros más o menos tuvimos en carrera nieve. ¿Qué te iba a decir? Que te iba a decir que la nieve es muy bonita, pero no deja estampa, muy llamativa, pero entiendo que para corredores y organizadores es un poco engorroso, ¿no?, tener la presencia de nieve en una carrera. Sí, porque en primer lugar, como no iban a tener previsión de nieve, pues tampoco se prevía lo que nevó. Y la cosa que en la parte de arriba, el tema de señalización, no estaba adecuada la nieve porque eran balizas blancas y con el contraste de la nieve, blanca también, ventisca, no, se nos metió también un poco de niebla, pues había zonas que estaban los senderos completamente cubiertos de nieve virgen. Y hubo unas cuantas pérdidas en cabeza, en medio de carrera y en cola. O sea que por todo, a lo largo de toda la carrera, hubo algunas pérdidas que no fueron a más, pero que se notó, vamos, se notó el clima, vamos, arriba. Porque estamos hablando, decías tú, 5 kilómetros, digamos que es una longitud bastante grande, ¿no? Sí, son 5 kilómetros y en donde estábamos, en la altura que estábamos, y eran subidas, vamos. Y después cuando coronábamos en el puerto de los enamorados, creo que teníamos una bajada que también era nieve, con el peligro de que había parte que ya se había helado un poco, y en la bajada con la nieve, pues tú sabes que siempre se produce algún resbalón, la caliza que también resbala mucho por allí. Y nada, pero bueno, que al final estuvo más divertido también, ¿no? Sí. Que todo suma. Lo que te iba a decir, Ezequiel, que es este recorrido, digamos, que tiene lugar en un auténtico paraíso, como es esta Sierra de la Nieve, que por cierto, pronto va a pasar a ser Parque Nacional, y no sé cuál era, en líneas generales, el recorrido que os habían propuesto para esta carrera. Sí, el recorrido era totalmente casi alpino, era una subida. Salía en subida, en un principio bastante rápido, se metía en una parte técnica de tipo calzada y llegaba arriba y eran todos senderos y muy técnicos. Y después tenía unas bajadas también muy encisadas, muy técnicas de bajada, con caliza. Y bueno, lo impresionante son los paisajes que teníamos allí y el cambio de clima que por parte pues rozamos casi las cuatro estaciones de tiempo del año, vamos. Sí, claro, porque ya estás hablando de una altitud ya considerable, como nos comentabas antes, casi los 1.800 metros, ¿no? Sí, en la parte de arte rozaban los 1.800. Y que la verdad que estuvo muy bien, estuvo muy divertida y unos paisajes alpinos, teníamos también Mediterráneo, con el Pinsapá también allí metido, o sea que aquello es de admirar aquella zona, vamos. 400 participantes, algunos de los mejores corredores de la especialidad. ¿Qué tal el nivel de la prueba en general? Allí había bastante bizarraco por allí, cierto. una prueba que hace también Copa de Andalucía y está dentro del circuito de carreras por montaña. Uh-huh. Pues había bastante nivel, un nivel, bueno, a la vista está que estaban arriba los que están a nivel andaluz despuntando y aparte que la carrera salió bastante rápida desde un inicio, vamos. Uh-huh. ¿Tú cómo te planteaste en la prueba? ¿Cómo se desarrolló tu carrera, digamos? Pues yo venía de hacer bandolero, digo, me voy a meter esta carrera, a ver cómo ando ya buscando Cegama para el mes que viene. Digo, mira, la hago y ya me voy haciendo la idea a ver cómo reacciona el cuerpo. O sea, que tampoco fui a matarme, fui a ver cómo iba el cuerpo, a ver cómo reaccionaba. Y la verdad que muy contento. En principio salí un poquillo más, las piernas un poquillo cansadillas, un poquillo pesadas. A medida que fuimos subiendo, pues empecé a recuperarme y ya... Las bajadas y eso que se me dan bastante bien, pues recuperar bastante y pude hacer un buen tiempo, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, con este test, digamos, que has hecho ahí en Junquera, ahora mismo, ¿cómo estás de forma? ¿En qué porcentaje crees tú más o menos que estás? Ahora mismo todavía tengo que seguir entrenando un poquito y un poquito de descanso también y un poquito de todo. Uh-huh. Y ya buscando la que sea la próxima para mí, vamos, que es Cegama, uh-huh, que esas son palabras mayores, digamos. Uh-huh. Y nada, pero bastante bien. Yo creo que he recuperado bastante bien de bandolero. Y también se da porque como no nos metimos todos los kilómetros que eran bandoleros, también sí, el cuerpo está un poquito más recuperado. Uh-huh. Bueno, la verdad es que pues, lo que se refiere a la distancia, más o menos esta se asemeja más a Cegama que bandoleros, ¿no? Sí, ya por distancia sí, es un poco más corta que Cegama. Cegama es maratón de montaña. Uh-huh. Y por desniveles también más o menos se asemeja un montón. Y después las subidas, desniveles, tipo de sendero. Ahí en Cegama, ahí no hay mucha cota alta. Me parece que rozan los 1500. Lo que pasa es que sí hay mucho barro. Allí en aquella latitud hay mucho barro. Allí en el País Vasco. Uh-huh. Oye, es un buen test para saber cómo estaba uno. Ezequiel, ¿cómo has conseguido plaza en Cegama? Porque creo que se vende bastante caro, no es que se venda económicamente, pero me refiero a que es muy complicado conseguir plaza por la gran demanda que hay, ¿no? Sí, yo creo que había sobre unos 10.000 preinscritos y eso va mediante sorteo y por suerte o cosas de destino, pues me ha tocado este año, ya llevaba 5 años echando al sorteo y bueno, pero echarlo tampoco pierde uno nada. Uh-huh. Y al final, pues mira, ha llegado el momento. Uh-huh. Y esa oportunidad no se puede desperdiciar porque lo mismo una segunda vez después de X años o lo mismo no te toca nunca. Uh-huh. Curioso, aquí el premio es poder participar, ¿no? Poder participar, sí, porque pagarte uh-huh. te pagan poco. Después el tema económico de desplazamiento, de carrera como tal, pues bastante curioso, vamos, el dinero que te cuesta. Uh-huh. Otra cosa, y volviendo a la carrera de Junquera, ¿por qué elegiste esta prueba? ¿Tienes pensado este año seguir la Copa o fue, digamos, por la cercanía lo cerca que te pilla? Fue por cercanía y también conozco a Rafa, Rafa Romero, que también fue el campeón de bandolero. Uh-huh. Tengo amistades con él y la zona tenía interés en correr por allí porque nunca había estado por aquella parte y digo, pues mira, qué mejor oportunidad que esta para hacerlo. Y está allí rodeado de amigos, vamos, porque allí al final nos juntamos siempre, o casi siempre las mismas, siempre vemos las mismas caras, o casi sí, las mismas caras en este tipo de pruebas. Uh-huh. Y la verdad que se agradece estar rodeado de amigos por allí. Uh-huh. Oye, para hacer una prueba de la Copa de Andalucía, viendo la clasificación, se echa de menos... digamos, en esta carrera oficial a más corredores punteros de Andalucía. Los hubo, y bastante, pero se echa de menos a otros. ¿No atrae tanto esta Copa Andaluza? ¿No es prioridad, digamos, para las marcas? Supongo que será, si a una prueba de la Copa Andalucía le cuesta atraer, digamos, a corredores de renombre de la propia Andalucía, no me quiero imaginar ni el resto de carreras lo que pasará, ¿no? Pues sí, pero bueno, que... Ahí está, cada uno tiene su pronóstico eso y sus planes, ¿no? Sus planes y también, yo qué sé, si van por clubes tendrán marcado unos objetivos, que lo mismo está en la Liga o está la Copa o está el campeonato. Entonces, pues, ya ahí cada uno es libre o lo mismo solo demandan que vaya a ciertas pruebas y demás. Uh-huh. Yo en mi caso, yo realmente voy a las pruebas que me gustan o me interesan, que no tengo, tampoco estoy haciendo ningún campeonato ni nada, voy a las carreras que me gustan y poco más, vamos. Bueno, como decimos, estamos prácticamente en los comienzos de la temporada. La temporada alta viene ahora, en este mes de abril, el mes de mayo. Las dos citas que has nombrado es en las que has participado hasta el momento, Bandoleros y Junquera. Y Junquera. Y Chaporgay. Uh-huh. Y después yo voy a Cegama, como he dicho antes. Al mes y poco hago Eumila, que son 170 kilómetros también, que son las otras 100 millas de España. Y por último, pues Genal, 100 millas de Genal, que me parece que este domingo creo que habrá inscripciones ya. Uh-huh. Para los que tienen las tres genales mínimo y ahí van con participación de testa. Digamos que los objetivos que tú te marcas son casi todos los de las pruebas a larga distancia, ¿no? Luego, entre una y otra aprovechas, ¿no? Para carreras más cortas, pero siempre por montaña. Exacto, todas son por montaña y yo este año me he querido dedicar más a las distancias largas. Mi pensamiento era hacer las 300 millas de España, que uh-huh. La primera fue Bandolero, que se redujo un poco, pero bueno, tengo las dos siguientes en Humila y en el Genal, pues si consigo terminarlas, las dos. Uh-huh. Así que, también buena propuesta para este año, vamos, para esta temporada. Digamos que ese era el objetivo al inicio de año, pero luego te has encontrado con el regalo de Cegama, ¿no? Bueno, Cegama es que es un regalo, como tú bien dices. Uh-huh. Cegama es una carrera que tú tienes que ir sí o sí. El que hace carreras por montaña y le gusta este mundillo, es la meca de las carreras, vamos. Uh-huh. Oye, Ezequiel, en el plan organizativo, el Club de Sierra Malmezca, tenemos entendido que estáis metidos también en la organización de una carrera por montaña ahora el 28 de abril en Casares, ¿no? ¿Qué estáis preparando? Exactamente, sí, mira, estamos preparando, ya llevamos unos meses ahí preparando, ya tenemos todo más o menos casi cerrado. El 28 de abril tenemos una carrera por montaña que pertenece a la Liga Provincial de Trail de Málaga. Uh-huh. Y son dos modalidades. La que cuenta para la liga de Trail es de 20 kilómetros con 1000 positivos y es por Sierra Crestellina, que eso para es flipante, vamos, es caliza, es terreno que si cierras los ojos y te despiertas ahí, estás ahí en Grazalema o en Villaluenga, vamos, uh-huh. bajando la pared de Villaluenga. Y la verdad es que está muy bien, muy bonito aquello. Está rodeado de caliza, vamos, bien, como he dicho antes, los buitres también están por ahí rodeando, que unos paisajes espectaculares. Y es técnica también, bastante técnica. Y bueno, de aquí pues animo a todo el que me está escuchando que si quiere tirar para allá para cazar, es un entorno muy bonito, el pueblo, en la cuna de Andalucía, vamos, un pueblo muy bonito, un pueblo blanco, aquí en la provincia de Málaga, y la verdad que merece la pena. Uh-huh. Y después tenemos también preparado unas actividades junto con el Ayuntamiento de Casares, que se llama Casares Aventura, y hay viaje de rata, hay tirolina, vaya, bastantes actividades relacionadas con la montaña. Uh-huh. Ezequiel, ¿hasta cuándo está la inscripción abierta? Pues, si no tengo mal entendido, creo hasta el 25 de abril. Uh-huh. Sí. No, que todavía no, hay tiempo. Sí, todavía hay tiempo. Sí, uh-huh. En la página de Facebook y demás, pues ahí se puede consultar la información y cómo inscribirse y demás. El Club Sierra Bermeja Trail es el que organiza esta prueba y otros eventos a lo largo de la temporada, ¿no? Sí, vamos, ahora estamos echando una manilla también al Genal, que este año se hacen las 100 millas y salen desde Estepona. Uh-huh. Y desde Sierra Bermeja, pues estamos también colaborando con todo el equipo de Pura Aventura para esta prueba de 100 millas y también coorganizamos la carrera de aquí de Estepona, del Trail de Sierra Bermeja también. Uh-huh. Así que bastante, estamos aquí bastante participativos con las pruebas deportivas de montaña. Bastante movido. Que una duda, he visto que estabas inscrito en esta prueba de la Junquera como corredor del club Añera Sierra Bermeja Trail. Sí. Ángela Sierra, de Meja Trail, sí, porque al estar yo trabajo en Ceuta, entonces pues, ahí también pues, me he apuntado al club que hay allí, club de Ceuta, de montaña, y también hacen cosillas bastante bien, hacen salidas ahí por Sierra Grazalema, por los Arcos Nucales y demás, y la verdad que está muy bien también. Ajá. Sí, era la... estoy en los dos clubes, vamos, repartidos. Era la duda que tenía, porque digo, ayer son de Ceuta, y yo no sé si se han unido los dos clubes o en este caso tú eres el nexo de unión, ¿no? sí, más o menos se viene esa reunión. La verdad que está uno repartido entre Urique, Ceuta, Tepona y demás. Uh-huh. Está uno que no vea, que no cabe en el pellejo. Pues nada, Ezequiel, lo vamos a dejar aquí, no sin antes darte las gracias por habernos contado pues cómo fue esa carrera en la Junquera, esa octava edición del Pinsapo Trail. Y nada, desearte toda la suerte del mundo. La próxima cita, ¿Cegama entonces o tiene alguna por medio? No, ya Cegama. Pues ya aparte tampoco me voy a meter muchas carreras, ya solamente entrenar un poco y, uh-huh. y hasta para disfrutar. Yo lo que busco es pasarlo bien y no machacarme mucho. Pues estaremos atentos porque, insistimos, Cegama es la cuna de las carreras por montaña aquí en nuestro país y ya decimos, el sueño de cualquier amante de las carreras por montaña es poder estar alguna vez en esta prueba que es puntuable para las series mundiales precisamente de carreras por montaña. Pues gracias. Nada, Ezequiel, muchas gracias, enhorabuena por tu actuación en la Pinsapo Trail. Y nada, mucha suerte para Cegama. Estaremos atentos, sin duda. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta pronto. Pica Ponte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte. Vámonos con más pruebas de este fin de semana. Vamos a repasar, por ejemplo, la 18ª edición de la carrera popular Cross de San José, que se celebró en Prado del Rey en dos distancias, con participación ubriqueña. En la distancia larga, la de 14 kilómetros, la victoria fue para Jesús Fernández Naranjo, que empleó un tiempo de 47 minutos 57 segundos. Le siguió Óscar Rebollo Velázquez, 48-18, y Daniel Calvente Manzano, 48-27. El ubriqueño Francisco Sánchez Román fue cuarto, con 48-30 de la general y primero de su categoría. También participó en esta prueba Manuel Angulo Lobato, que empleó un tiempo de 1 hora 19 minutos 20 segundos. En la modalidad corta, de 8,7 kilómetros, la victoria fue para Fernando Arenillas Ordóñez, con un tiempo de 37 minutos 34 segundos, seguido de José Manuel García Gallego, 38-17, y José Alberto Soto Gil, 38-34. La cuarta posición fue para el ubriqueño Jesús Fernández Sedeño, que finalizó con un tiempo de 38 horas 41 minutos y también conseguía la primera posición en la categoría de veteranos. ¿Lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo. Nos centramos ahora en otra, antes de entrar en el Trail Moros y Cristianos, del que vamos a hablar en los próximos minutos, repasamos otras pruebas de, en este caso, por asfalto. Los 10 kilómetros de la carrera Parque María Luisa, Distrito Sur de Sevilla, carrera homologada, que se adjudicó Rubén Álvarez Miguel con un tiempo de 32 minutos 1 segundo, seguido de Alberto Guerrero Cascón, 32-09, y Francis Jiménez Reina, 32-12. Francisco Javier Jaén Moreno, el corredor ubriqueño, fue decimocuarto con 33-34, llevándose además la primera posición de la categoría veterano D. En la prueba de 5 kilómetros, victoria para Daniel Alexis Jurado Ortiz, 16 minutos 6 segundos, seguido de Francisco Javier Ortiz Martín, 17-06, y del ubriqueño Eduardo Gómez Díez, 17 minutos 8 segundos. Y el domingo se celebraba en San Fernando el primer control de atletismo en pista al aire libre de esta temporada. Participaron dos ubriqueños de categoría juvenil, Antonio Lozano Ramírez, que fue primero de la segunda serie con un tiempo de 12 segundos, 12 centésimas, y Arturo Lamela Ortiz fue segundo también de la segunda serie con un tiempo de 12-13. Por lo tanto, buena actuación porque los dos hicieron marca personal. Antonio es la primera vez que corría esta distancia y Arturo Lamela la corrió el año pasado, pero por el viento la marca que hizo no fue válida. Pues arranca, digamos, ya estos controles en lo que se refiere al atletismo en pista. Vamos a repasar esa clasificación de la quinta edición del Trail Moros y Cristianos que se celebró en Benamahoma el pasado sábado y donde se llevó la victoria Joaquín Guerrero Sarmiento, el corredor de Zahara, que ya había ganado aquí en Ubrique en la primera prueba de la Copa Gaditana de Carreras por Montaña y repetía victoria en Benamahoma. 1:15:02 empleó para completar esos 16 kilómetros de recorrido. Segundo, Alberto Martino Barba, 1:18:17. Y tercero, el ubriqueño Mario Aguilar Romero, con un tiempo de 1:18:34. En el top ten también entraron José Manuel Orellana Mateos, 1:20:25, se llevaba la tercera posición de la categoría senior. Rubén Torres Jaén, novena posición, con 1:22:02. Eran los dos que entraban, los tres, digamos, que entraban en ese top ten. Repetimos, Mario Aguilar, primero promesa, José Manuel Orellana, tercero senior. Además de esto, decimosegundo, César Ríos Romero, 1:22:29. Decimosexto, Juan de Dios Mateos Garcés, 1:25:33, primer corredor máster. Jesús Hinojo Pan, decimoctavo, 1:26:10. Luis Pan Román, vigésimo tercero máster, con 1:28:14. Tras él, Francisco Jesús Avelino Bautista, 1:28:27. Jesús Hinojo, 1:29:23. David Domínguez Bueno, 1:31:30. Juan Antonio Moreno Romero, 1:37:51. Manuel Pérez Carrasco, 1:39:02. Sergio Álvarez Pajuelo, 1:43:29. Bernardo Sánchez Martín, 1:44:42. En esta misma categoría masculina, José Manuel Rubio Arenas, 1:52:22. Cristóbal Caro Chacón, 1:52:41. Juan Luis Rosado Vázquez, 1:53:18. Manuel Venegas Canto, 1:55:13. Álvaro Andrades Gil, 2:05:04. Francisco Jesús Panal Virués, 2:07:11. Pedro Ordóñez Arena, 2:15:35. Seguramente nos habremos dejado alguno. Pedimos perdón de antemano, pues eran los que hemos podido identificar en esta clasificación. Categoría femenina, victoria para Patricia Pineda Cornejo con un tiempo de 1:30:35, seguido de Esther Córdoba Bertón, 1:34:26, y Marinieves López Martín, 1:37:28. Quinta posición para la ubriqueña María del Carmen Ramírez Vela con 1:41:36, primera de la categoría veteranos. Décima posición Noelia Borges Flores con un tiempo de 1:57:24. También Marinieve Sánchez Ruiz, duodécima, 1:58:58. Lourdes Coronil Ríos, 2:05:41. Ana Mateo Villalba, 2:17:38. Segunda de la categoría máster. Leticia Rosado Fernández, 2:18:25. Y Lourdes Castro Román, 2:27:07. Pues eso es lo que nos dejó la carrera, la quinta edición del Trail Moros y Cristiano. Y nosotros vamos adentrándonos en esta prueba hablando con uno de los protagonistas desde el punto de vista uriqueño, que no fue otro que Mario Aguilar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Podio en absoluto en este Trail Moros y Cristiano. Nuevamente te vemos peleando por la victoria absoluta en una prueba por montaña. ¿Qué tal las cosas por Benamahoma? Bueno, la verdad que bastante bien después de, está poco metido en el tema de los trails, pero bueno. Una carrera muy rápida, la que se plantea estos años en Benamahoma, ¿no? ¿Cómo era el recorrido en esta edición? Sí, pues la verdad que fue un recorrido bastante rápido, desde el principio hasta el final. La verdad que fue un comienzo muy rápido, cuesta abajo, con carriles para poder correr. La verdad que poco técnico, para lo mejor lo que estamos acostumbrados. Pero vaya, que la verdad que muy contento, porque este tipo de carrera me favorece un poco, ¿no? Sí. ¿Tenía alguna subida dura? Sí, alguna dura tenía, la verdad. Al principio, cuando subía el pueblo para arriba, tenía un par de rampas que picaban las piernas. Y luego, claro, son muy continuas, entonces me saca mucho, pero bueno. La verdad que sí, tenía su rampa dura. Hay que... no sé si a ti, por ejemplo, el tema de subir y bajar, ¿qué se te da mejor? ¿La fuerza bruta que es subir o la técnica que es bajar? Hombre, ahora mismo la verdad se me está dando mejor la bajada, pero más que nada porque no estoy entrenando tampoco la subida, pero vaya que sí, siempre se me da un poco mejor la bajada, siempre se recupera un poco más de tiempo y demás. Y esto la verdad que tiene bastante bajada y no muy técnica, pero sí rápida, entonces me favoreció un poco. Mario, ¿cómo te fue la carrera en esta ocasión? Cuéntanos. Bueno, un principio muy rápido, se te acelera demasiado el pulso y nada, de repente te encuentras todo ese tramo para subir para arriba, tienes que regular un montón y nada, los dos primeros bicharracos, la verdad que Joaquín y el otro sabito de Maratón Jerez, pues se fueron en cuanto empezamos a subir. Siempre un puya a la vista, pero vaya que ya te digo, bastante duro el principio, el tramo al principio, pero bueno, después regulando un poco, manteniendo la distancia con los de atrás, que venía José Manuel y otro chaval, y ahí un poco manteniendo, más que nada para que no me cogieran de atrás, vaya. Ya digamos que tenía un cogido, bueno, digo, ya a mantenerlo, y la verdad que fue una carrera, como quien dice, llevadera, y que gracias a Dios, pues físicamente, pues me aguantó bastante bien. Que no estoy tampoco acostumbrado a meterme tantos kilómetros del cuerpo, pero vaya, que luego al final muy contento, una bajada muy rápida al final por el Pinzapá, y nada, una prueba muy, muy, muy bonita, la verdad, muy, muy recomendable. Bueno, a distancia de Joaquín Guerrero Sarmiento, ¿tuviste opciones de competir con él o...? No, ninguna, la verdad que esta vez ninguna, ninguna, la verdad. Se me escapó, la verdad, un momento que creo que lo tuve hasta cinco minutos más o menos, y la verdad que era un poco intratable. Luego sí es verdad que al final bajaría bastante rápido el Pinzapá, porque me encontré con el chaval segundo clasificado casi allí, pero vaya, que tenía un poquito más de gas que yo para poder entrar segundo, vaya. Sí, pero bueno, quedó muy muy cerquita, creo que a 17 segundos. Sí, claro, vaya, pero que lo tenía bastante controlado, creo yo. Mario, ¿tú en líneas generales cómo te viste? ¿Estás al 100% a esta altura del año o no? No, ni mucho menos, la verdad que no estoy consiguiendo entrenar ni haciendo nada, vaya, con lo puesto, como quien dice. La verdad que, hombre, que gracias a Dios físicamente aquí, estando en el ejército, pues más o menos se mantiene uno, pero ni mucho menos a nivel avión como podría estar otros años, ¿no? Y esta es la segunda prueba de la Copa de Cádiz. No sé si tienes entre tus planes seguir esta competición. No, la verdad que es que no puedo hacer planes, porque claro, más que nada es lo que me permite bajar y demás. Entonces, pues las que voy pudiendo hacer las hago, como también hice anteriormente Benocá u otras, ¿sabes? Pero es que no puedo hacer planes, más que nada porque es que dependo del trabajo, las maniobras y demás. Y entonces, pues me es complicado poder decir, bueno, voy a bajar esta carrera. Una palita, vaya, pero bueno. Digamos que tú lo primero... Mientras podamos seguir... Sí, decía Mario que tú lo primero que te planteas es bajar y luego lo que haya por aquí cerca, ¿no? Claro, así es, porque es que si de otra manera no hay, vaya, como me planteé eso, al final no sabes los planes como uno quiere, pero bueno. Como te digo, esto que siempre que haya por ahí una prueba, pues si estoy abajo, pues la hago, está claro, y hacerla y punto. Oye, te echamos de menos en Ubrique, ¿eh? En la carrera por montaña, digo. Bueno, y en general. Tanto la carrera por montaña como la pentatlón, y vamos, a ver si este año puedo bajar también a la carrera popular, vaya. Porque estoy deseando ya poder correr allí en el pueblo. Te decía que esta carrera de Benamahuma también ha sido puntual para las Naturaventuras Trail Series, que quieras que no, de las tres ya has hecho dos. Sí, no, ya me di cuenta el otro día, digo, bueno, a ver este año si tengo la suerte, pues las tres que faltan, creo, de todos, las dos, pues a ver si puede terminar de puntuarla, vaya, que ahora no, mira, si puede meterse una en la general o yo qué sé, ya el simple hecho de disfrutarla, vaya, porque las que quedan tienen pinta de ser bastante bonitas, alguna nocturna ya creo que he visto por ahí, ¿no? Así que vamos a intentar por lo menos hacerla, a ver cómo se plantea. La nocturna de la Virgen de las Piedras y es a finales de agosto, es una carrera muy muy peculiar. Mario, no sé si preguntarte si tienes algo a la vista, no, porque me comentas que claro, no ningún objetivo, ¿no? Ninguna prueba que tú estés seguro que puedas participar. Claro, ahora mismo la única que tengo segura, como quien dice, es la 101 de Ronda, porque si inscrito más iré también con mi rendimiento aquí y demás, entonces pues tendré suerte a ver si este año por lo menos puedo terminarla, que es lo importante. Y ahora mismo así puesta a la vista, creo que no puedo poner ningún objetivo, vaya. Pero vaya, esperemos que poquito a poco pues vayan saliendo carreritas, si no, allá abajo, por aquí arriba también. Mario, ¿y esto 101 lo hacéis en equipo? No, porque ha surgido de que no hemos tenido ni la ocasión, pero vaya, me conseguí inscribir individualmente. Ajá. Así que, bueno, intentaré por lo menos hacerla individualmente, que es el objetivo de este año. Otra cosa, Mario, tú que en su día fuiste campeón de Andalucía de duatlón, ¿cómo lo tienes este deporte, esta modalidad? ¿Lo tienes un poco apartado? Ahora mismo, este principio de año lo tengo súper apartado, porque es que tanto por el tiempo como las circunstancias se han presentado, es que vamos, no he podido ni siquiera coger la bicicleta o montarme en ella, pero bueno, que no pienso abandonar. Ahora a ver si cuando vuelva el mejor tiempo y demás, pues contigo aquí hace unos cuantos kilómetros, porque vaya, he sacrificado, vaya, pero bueno. De todas formas, no quiero dejarlo. Alguna prueba habrá que intentar hacer, aunque a veces alguna de la copa, sin que haya nivel y demás también. ¿Y estás compaginando ya lo que se refiere a pruebas pedestres, la carretera con la montaña? Porque, te lo digo, por tus características, el asfalto se te da bastante bien, ¿no? Sí, hombre, claro. Este año porque se ha presentado así ahora mismo, y la verdad que me ha parecido muy atractiva las carreras que se han presentado. No me han parecido demasiado duras, ¿sabes? Porque más kilómetros no estoy ahora mismo entrenado para ello. Pero no quita que el asfalto lo haya dejado al lado, al revés. No tengo tanta velocidad, pero ¿por qué no? Hay que seguir con ello. Hay que ver este año a ver cómo se presentan las nutrias pantaneras. Hay que ir con ganas, ¿Te refieres a la de este fin de semana, la carrera escolar, no? Bueno, es broma, Mario. No sabía que estaba, la verdad. Sí, es la escolar de primavera, este fin de semana. Ah, bueno, no sabía. No, tú te refieres a la de octubre, obviamente. Sí, claro, vente. Y que ahora mismo, si me pones la carrera de octubre ahora mismo, no llego. Pues nada, Mario, a prepararla, ya decimos, porque este año, bueno, el año pasado, en 2017, la verdad que hubiera sido muy buen año para estar peleando ahí por la victoria final, o por las primeras posiciones, que yo sé que lo tienes entre ojos desde hace ya algunos años. Hombre, está claro. Mario, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por esa tercera posición en Benamahoma. Darte las gracias por habernos atendido y desearte toda la suerte del mundo. Y esperemos verte por aquí, que no solo sea en foto, por aquí por tu pueblo, ¿eh? Sí, hombre, lo mismo digo. Tú, muchas gracias. Y nada, esperemos que siga haciendo esta llamadita. Eso significa que he conseguido bajar y correr, ¿no? Que por lo menos estás cerca. Buen día, sí, hombre, Mario. Claro, esto es. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Y 19 minutos, vamos a seguir con esta carrera de Benamahoma, este trail Moros y Cristianos, pero con la otra categoría. Había, como ya sabes, las pruebas puntuales para la Copa Gaditana de Carreras por Montaña, tienen dos categorías, lo que es la distancia o la prueba en sí, la que conciben los organizadores, y luego para la categoría cadetes juveniles, que es una prueba que le llaman mini trail o mini carrera, digamos, que son unos kilómetros más reducidos. En general suelen ser unos 12 kilómetros. Y hay que decir que esta modalidad también es puntuable para esta Copa de Andalucía, Copa de Cádiz. En esta Moros y Cristianos participó José Antonio Sevilla, que es un ubriqueño componente de las Nutrias Pantaneras, que se llevaba la victoria en la categoría juvenil, y repetía con referencia también a la prueba que se celebró en Ubrique, la carrera popular Nutrias Pantaneras Ruta de los Aljibes, que era la primera puntuable para esta Copa Gaditana. Tenemos a José Antonio Sevilla aquí con nosotros. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Digamos, victoria en esa categoría juvenil, cuarto de la general en lo que es esta carrera de 12 kilómetros. ¿Satisfecho con tu actuación en Benamahoma? La verdad es que sí. No me esperaba que iba a quedar esa posición. En mi categoría iba a disfrutar también. Y al final me llevé el primer clasificado. ¿Cómo se desarrolló la carrera, este mini trail de 12 kilómetros? ¿Cómo fue, digamos, tu carrera? ¿Cómo te la planteaste? La verdad que salí casi en cabeza y me apegué a Mario Sánchez. Y desde la salida del pueblo me apegué a él y nos fuimos los dos juntos. Y en el desvío abajo donde ya te desviaban para la carrera nuestra, miramos para atrás y le dije, Mario, que nos la llevamos este año. Uh-huh. Y así ha sido, miramos para atrás y no venía nadie. Le digo, Mario, ya lo que nos queda de aquí al pueblo, a correr y a disfrutar. Y así lo hicimos. Uh-huh. Tú terminaste primero juvenil, Mario, te refieres, sí, a Mario Sánchez, ¿no? Sí. Uh-huh. Mario, ¿cómo terminó? Quedó en su categoría segundo. Uh-huh. Segundo cadete. Primero fue precisamente... El Sabá, que estuvo aquí en Ubrique, que, uh-huh, que se perdió, que es de Prado de Rey. Uh-huh. Que también es de esa categoría cadete. ¿Cómo era el recorrido? ¿Compartía, digamos, parte con la carrera de los mayores? Sí, hasta el kilómetro 7 o 8 kilómetros se nos desviábamos nosotros y los de la larga seguían para otro lado y nosotros seguíamos ya buscando el pueblo. Uh-huh. Un bucle al estilo del que, sí, del que vimos aquí en la carrera por Montaña de las Nutrias, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y esta carrera, como nos contaba Mario, supongo que para vosotros igual, mucho más corrible que la de Ubrique, ¿no? Demasiado corrible, ¿eh? Demasiado para tu gusto, ¿no? Uh-huh. La verdad que para la que tuvimos aquí del club mío, de las Nutrias, es muy corrible la de allí. Uh-huh. ¿A ti qué perfil te gusta más o se te da mejor? ¿El de una carrera con mucho carrileo, donde se pueda correr mucho, o al contrario, como es esta de Ubrique, muy, muy técnica, con fuertes rampas que hay que subir andando? Prefiero la de Ubrique. No estoy como... es de decir, de preparar carril. Uh-huh. Te aburre en un carril. Eso es lo que pasa en Villaluenga, la nocturna. Que la nocturna es súper bonita, la verdad. Y este año estaré otra vez allí. Uh-huh. Que cae en Copa este año también. Uh-huh. Y prefiero subir desde Villaluenga hasta Grazalema dos veces. No, uh-huh, coger carril ese de los Alamillos. Uh-huh. Eres más de perfil montañoso, digamos, sí, ¿no? En las carreras. Bueno, llevas dos primeros puestos en esta Copa Gaditana de carreras por montaña en esa categoría juvenil. Una buena situación para, digamos, como ha comenzado esto, como para poder plantearse la posibilidad, ¿no? De sí, pelear por el título. Sí, la verdad es que vamos a ir a la nocturna de Villaluenga a pelear por el primer puesto otra vez. ¿Tienes intención de completar todas las carreras de la Copa? Sí. ¿Incluida la de la línea? La de la línea es la única que voy a dejar, uh-huh, porque no, por temas de trabajo no puedo ir. Uh-huh. Me gustaría. Por cierto, queremos aclarar que dentro de la Copa Gaditana tenéis un descarte, ¿no? Que es precisamente lo que vas, sí, a hacer tú con la de la, con la de la línea. Entonces, ahora mismo has completado la mitad, digamos, de la Copa, te quedaría la nocturna y el desafío, de Villaluenga, que además será campeonato de Andalucía. De esta nocturna, lo bueno que conoces el recorrido, ¿no? Sí, lo conozco ya de dos años seguidos yendo, y este va a ser tercero. Uh-huh. ¿Cómo te fue, por ejemplo, el año pasado? La del año pasado quedé tercero en mi categoría y muy bien. Uh-huh. ¿En esta prueba también, digamos, afrontáis distancias más cortas que los mayores? Yo creo que sí. No digo el año pasado. El año pasado no, el año pasado completabas el recorrido. Completaba el recorrido, sí. Uh-huh. Entero, completo, entero, digamos. Y este año, claro, te modificarán. Este año por C-Copa, a los juveniles y cadete no la corta en algún lado. Uh-huh. Hablamos de esta, por cierto, que hemos dicho antes que la primera cita de esta Copa fue Ubrique. ¿Cómo te fue en Ubrique? En Ubrique la verdad que muy bien, demasiado bien fue. Iba el tercero de la genera de la corta y a Mario lo veía yo y ya Mario se fue. Uh-huh. Y ya bajando yo para Agua Nueva, escuché, es cuando se perdió el Shabbat. Uh-huh. Y ya el Shabbat tiró hacia Ubrique y yo seguí recto. Y ya cuando llegué yo a Ubrique pregunté y ya había llegado por la parte de Ubrique, por el otro lado. Ahora te preguntaba sobre esta de Benamaoma. ¿Hubo mucha diferencia entre el vencedor y Mario y tú en cuántos minutos? Yo con el segundo de mi categoría hubo unos 23 minutos. Sí, el que llegó detrás tuya, sí, digo en la carrera. Los que llegaron antes, no en tu categoría, en la carrera en general. No, llegó Miguel, el de Prado de Rey, que quedó, uh-huh, primero en su categoría de Mario, y llegó a 1:14, Mario 1:15 y algo, y 1:16. Uh-huh, más o menos no hubo mucha distancia. Cuando son carreras tan cortas, claro, es más complicado sacar más minutos, ¿no? No obstante, no sé cómo fue la participación en Benamaoma en esta categoría cadete. Aquí en Ubrique fue muy reducida. ¿En Benamaoma cómo fue? En Benamaoma, cadete y juvenil me refiero. La verdad que no me fié, pero había gente. Entre las dos categorías, claro. Sí, sí, pero en torno a qué número podemos estar hablando en la carrera corta. 10 o 15. ¿Crees que va a ser la tendencia en la Copa? O porque, bueno, parece que le cuesta mucho a la gente de vuestra edad meterse en este mundo del atletismo. Supongo que hay deportes más atractivos, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Por qué un chaval de tu edad, por ejemplo, se adentra en este deporte? ¿Cómo llegaste? Yo llegué, me fui a ver a gente correr y al día siguiente cogí y me puse una calzona, digo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y me fui a entrenar y entrenando me apunté a una carrera que fue la de Villamartín, una popular en Villamartín, una popular era. Y quedé primero en mi categoría y dije, oye, me gusta. Y se me da bien, ¿no? Y se me da bien, pues vamos a seguir. Y la popular que llevo desde 3 años, llevo compitiendo la popular de aquí de Las Nutres también. He quedado primero en mi categoría, segundo. Y me metí en montaña en el 2016, creo que fue. Que fue la nocturna de Villaluenga, la primera que hice. Y quedé en buena posición. Y desde entonces seguí, digo, vamos a seguir compitiendo. ¿Ha habido alguien que haya sido decisivo, que te haya influenciado de alguna manera para que te atrayera a este mundo de las carreras? No, la verdad es que no. ¿No has tenido, digamos, ningún cicerón, ni nadie que te haya orientado? Amigos míos de mayores ya, se iban a correr. Y yo, 20, y yo paso, no estoy entrenado, no sé qué. Y yo, no pasa nada. Y así, pues me he ido metiendo en este mundo. Ahora me comentabas que solo te centras en las carreras por montaña. Sí, ahora estoy metido sobre todo por la copa. ¿Has dejado la carretera? La carretera yo, es muy raro que la pise. La carretera, por ejemplo, a la de Las Nutrias, sí la hago, porque es mi pueblo y es el club mío, pero popular es muy raro. Bueno, has probado otras disciplinas deportivas. Yo creo recordarte haberte visto a ti en el pentatlón. En el pentatlón. ¿Qué tal te fue aquella experiencia? La verdad que bien. No estaba preparado y la verdad que bien, que me fue muy bien y seguiremos yendo. Okay, claro, allí compaginas varias disciplinas deportivas. Allí lo más complicado supongo que será la bici, ¿no? Sobre todo, no. Yo creo que es río. El río. Porque vas caliente de corriendo y bicicleta y te metes en el río y ya empiezas con los dolores de melo y todo y te cuesta más el río. Bueno, ¿qué planes tienes para esta temporada? ¿Qué carreras no te quieres perder? La de... Aparte de las de la Copa, ¿no? Hombre, me gustaría ir a la 101 y lo más seguro es que... Pero eso ya sería para el año que viene, ¿no? No, para este. ¿Estás inscrito? Sí. Y me gustaría hacerla y terminarla. Eso ya son palabras mayores, ¿no? Esto de los, de la los 101. Es que sí. Y es el próximo mes de mayo. ¿Estás centrado en la preparación de esa prueba? Sí, estoy entrenando sobre todo para esa. Pues vaya donde se ha metido José Antonio para empezar. Todavía muy joven, ¿no? Se ve muy joven para esas distancias. Nada, José Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Darle las gracias a Las Nutrias por estar siempre conmigo en todas las carreras y sobre todo a la fábrica de Hermepiel, que lo patrocino a ellos. Pues nada, José Antonio, que enhorabuena por esta primera posición en Benamaoma y por la primera de Ubrique, y esperemos que que tengas opción de pelear por el título provincial en categoría juvenil de carreras por montaña. Yo creo que ya haciendo una ya, la de Villaluenga ya, creo que ya no me coge. Vamos a ver, esperemos que así sea. Esperemos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues con esto prácticamente nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Antes que nada también quisiéramos recordar que este pasado fin de semana hubo un ubriqueño, Juan de Dios Venegas García, que se proclamó campeón provincial de pesca deportiva de agua dulce en su categoría sub-16. Bueno, pues una victoria que le sirve también para, en este caso, para lograr la clasificación para los campeonatos de Andalucía, que tendrán lugar los días 2 y 3 de junio en Villaverde del Río. Hay que recordar que Juan de Dios Venegas García pues lleva compitiendo en este deporte de la pesca deportiva desde hace ya muchos años, prácticamente desde que tenía 5 o 6 años, y en su haber, digamos, en su currículum tiene pues 4 provinciales de agua dulce, 4 provinciales de Black Bass, una 3 quintas posiciones del Campeonato de Andalucía, un subcampeonato de Andalucía y una 6ª posición, perdón, en el Campeonato de España. Pues en este caso, como decimos, el ubriqueño Juan de Dios Venegas García, que de nuevo se hace con el título provincial. Y por cierto, que nos comunicaban precisamente que quería agradecer el apoyo recibido por el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, en especial de David González Guerra, y al club Entre Amigos de Ubrique. Pues eso es lo que nos comentaban, en este caso, la gente cercana a Juan de Dios Venegas en García. Lo dicho, con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 5:30 de la tarde. Se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Ciencia.